porque dices que no te amo y no te adoro. Si por ti yo he dado todo, tú eres la luz de mis ojos. Yo te quiero a tu acomodo, yo te adoro a tu antojo y eres tú mi realidad. Ay, entiéndeme tú, que así soy yo. Así me conociste, yo no voy a cambiar. Compréndeme tú, así te amo yo. Así te conquisté y esta es mi realidad. Dándote el alma, dándote todo. Enamorado más y más de ti. Apasionada y ya ni modo. De que te arranquen de mi existir. Muy aferrada y ya ni modo. Si Dios dispuso que seas dueña de mí. Ajá, ¿y qué? ¿Cuál es tu cuento? Ajá, ¿y qué? ¿Cuál es la vaina? Ajá, ¿y qué? Te estoy queriendo. Entonces, ¿por qué andas guapa? No tengo la culpa del don que tengo yo. El conquistando amores, cantando una canción. Pero sí le agradezco con el alma a Dios el haber conquistado tu corazón. Ajá, ¿y qué? ¿Cuál es tu cuento? Ajá, ¿y qué? ¿Cuál es la vaina? Ajá, ¿y qué? Te estoy queriendo. Entonces, ¿por qué andas guapa? Para mí eres lo más bello, lo más noble, más sincero que yo llevo aquí en mi pecho. Tu razón es mi aumento, sin tus besos no es perfecta la razón para amar. Ay, entiéndeme tú, así soy yo. Así te conquisté y yo no voy a cambiar. Compréndeme tú, así muero yo. Así resucito y al cielo voy a dar. Dándote el alma, dándote todo. Enamorado más y más de ti. Apasionada y ya ni modo. De que te arranquen de mi existir. Muy aferrada y ya ni modo. Si Dios dispuso que seas dueña de mí. Ajá, ¿y qué? ¿Cuál es tu cuento? Ajá, ¿y qué? ¿Cuál es la vaina? Ajá, ¿y qué? Te estoy queriendo. Entonces, ¿por qué andas guapa? No tengo la culpa del don que tengo yo. El conquistando amores, cantando una canción. Pero sí le agradezco con el alma a Dios el haber conquistado tu corazón. Ajá, ¿y qué? ¿Cuál es tu cuento? Ajá, ¿y qué? ¿Cuál es la vaina? Ajá, ¿y qué? Te estoy queriendo. Entonces, ¿por qué andas guapa? Queriendo, y entonces, ¿por qué andas guapa? ¿Por qué andas guapa? Vente, pechillo, te voy a